Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2437. Hoy es martes. Bueno, no sé por qué, quizá porque tenía mucha chamba. Yo creí que era, jueves o quisiera que fuera ya viernes. Pero martes 7 de junio, arrancando ya la temporada plena de huracanes. Hay que mantenernos informados, hasta ahorita no hay nada. Andaba por allá Bonnie, allá la pusieron hasta como post-tropical, tormenta post-tropical, así es de que va a haber lluvias. Qué bueno que ya está lloviendo, quédese con nosotros. Arrancamos el programa con Semi-Charmed Life. Es una canción de la banda americana de rock alternativo Third Eye Blind, el tercer ojo ciego. Va, pues todos tenemos un tercer ojo ciego. Bueno, si tú bueno. Lo dices, está bien. Buena música, gracias Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, Ricardo Tapia en las redes sociales. Nos acompañan para que usted se mantenga en permanente comunicación con nosotros. Platicamos a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Créame, ponemos muchas cosas, platicamos, conversamos, me da mucho gusto que siga creciendo nuestra comunidad en redes sociales. Estamos ahí para estar en permanente comunicación. Un programa especial, sensacional para usted. Tenemos unos grandes invitados y me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo está, René? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas tardes al auditorio. Pues en este martes que ya le ves cara de jueves, sí. Bueno, fuera, pero no, apenas es martes, un martes templado, porque ya por fin el calor nos dio un poco de tregua. Y bueno, después de las vicisitudes del fin de semana con la jornada electoral, en donde el PAN pues verdaderamente sorprendió con los resultados, y pues ahí hubo algunos un poco más tristes que otros, pero bueno, eso ya dicen, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Llegó el día, se acabó y bueno, a otra cosa, no vamos a seguir adelante. La recomendación de siempre, ya sabe, amigo radioescucha, quédese con nosotros, tenemos un tema muy interesante. Y además, bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted lo que es el salario emocional? A lo mejor usted nunca había escuchado ese término. Pues aquí le vamos a decir de qué se trata y de qué le va a servir. Y así que no le cambie, quédese con nosotros. Le traemos el tip vial de la semana y también tenemos grandes invitados, como siempre, ya sabe. Bien, amigos. Hablando de... mejor no hablamos de las elecciones, ¿no? No, mejor no, ya pasó. ¿Tú por quién, ya, si hubieras tenido que votar, hubieras votado también por el PAN? Híjole, quién sabe. ¿Qué preguntas hago, mejor, verdad? Sí, no, al aire, mejor... luego la contesto esa después. Sí, no. Pero bueno, qué bueno, sobre todo a todos aquellos gobernadores que sí había que quitarlos y poner claro a otra gente. Digo, eso estuvo bien. Sí, claro. Esperemos que los que llegan nuevos no salgan igual que los que se van. No, pues que les quede de elección, ¿no? Porque en realidad el resultado fue pues un voto castigo para el PRI, pues por eso. Aquí ya la voluntad del pueblo por fin se está haciendo notar, ¿no? Pero bueno, pues. Y como dice el dicho por ahí, para nuestros gobernantes, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, sí, pon las tuyas a remojar, claro, ¿no? O sea, prepárate, pero bueno. Ahí está. Tenemos invitados de lujo esta noche aquí en el programa. Nos acompaña la gente de Suzuki, Way of Life. Es correcto. Perfecto. Nos acompaña la licenciada Nayeli Barrera Estrada. Ella es gerente de ventas de Suzuki. ¿Cómo estás, Nayeli? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. Muchas gracias. Muy contento por la invitación. No, gracias por acompañarnos. También nos acompaña el licenciado Mauricio Arcila. Él es el gerente general de Suzuki. Estoy es bien, correcto, Mauricio, correcto. Bienvenido, muchas, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y pues agradecer la entrada a todos los radioescuchas y pues en lo que podamos aportar bueno, estas nuevas ideas, ¿no? Empecemos, platiquemos de Suzuki, ¿no? Platíquenos de Suzuki. ¿Qué hacen en Suzuki? Pues bueno, nosotros somos la concesionaria de la marca Suzuki, ya con una historia de aproximadamente 9 años aquí en la península. ¡Órale! Iniciamos operaciones, así es. ¿9 años? Nosotros años. Llevamos 8. Ya, casi, pues, casi, sí, pues recuerdo. Un poquito más viejo yo. Pues sí, un poquito aquí en el mercado. ¿Aquí en Mérida o hay otras sucursales? Pues ya por la preferencia de todas las personas y de las ciudades, pues ya estamos en Cancún. Tenemos Suzuki Cancún, que próximamente estaremos inaugurando nuestras instalaciones en la Avenida Cabá. Sí, muy bien. Ya en muy unos cuantos meses. Excelente ubicación. Claro. Y ahora sí que en medio de toda la gente que, porque tenemos productos pues para todos los perfiles, ¿no? Y correcto. Efectivamente también en Campeche tenemos Suzuki Campeche. Entonces, pues se puede decir que ya tenemos Suzuki Peninsular. Excelente. ¿No? Ya hoy en día. Oye, excelente, ¿no? Y platícanos. Bueno, ustedes, Suzuki tiene 9 años aquí en la península, o en Mérida. En Mérida, efectivamente. Pero Suzuki, ¿cuántos años tiene? ¿Y de dónde nace? Pues fíjate que aunque aquí en la península seamos de recién ingreso en el mundo automotriz, pues la marca como tal tiene más de 50 años a nivel mundial, más de 50 wow. años que produce vehículos, que ensambla, que fabrica desde las plantas de Japón, más de 100 como marca en sus más orígenes. De 100 plantas. En su origen, más de 100 años. El fundador de apellido Suzuki empezó hace más de 100 años ya. Y en México tenemos 10 años, de hecho estamos festejando este año los 10 años de la marca en el país. En México. E incluso festejamos con unos autos edición aniversario precisamente de este tema. Somos una red de más de 100, más de 50 concesionarios a nivel nacional. Wow. Y nosotros somos pues un grupo importante aquí en el sureste, ¿no? El que tenemos una gran participación de... Fíjese, amigo reescucha, normalmente solíamos ubicar a Suzuki como una marca de motocicletas, que sigue siendo una marca de motocicletas, de las marcas de motocicletas líderes a nivel mundial, correcto, junto con otras marcas también de origen japonés y otros países. Pero Suzuki no es solamente motocicletas, también es autos y también tiene una... participación división. Importante en lo que es motores marinos. Así es. Seguramente muchos de los que nos están escuchando, en que se van al puerto allá a sus lanchas los fines de semana, pues han de tener motores Suzuki, ¿no? Entonces, no es nada más esto. Y por ser una marca japonesa, es una marca automotriz que produce autos con los más altos estándares de calidad, ¿no? Oye, ¿y ustedes también venden motores y motocicletas y bicicletas? ¿O nada más autos? Nosotros vendemos autos nada más. Ah, ok. Son divisiones Suzuki autos, diferentes, okay. Así es, precisamente enfocándonos en lo que decía René, en la calidad del producto y del correcto. Servicio, porque son servicios diferentes, necesidades diferentes. La marca enfoca pues todas las baterías a productos diferentes, ¿no? Ok. Y así me imagino que sí hay aquí también motocicletas Suzuki, creo que las he visto. Sí, sí, sí hay. Sí, claro que sí. Sí hay, ok. Sí hay una. Pero son divisiones completamente separadas. Sí, de hecho, son empresas diferentes, concesiones okay. diferentes. Sin embargo, dentro de nuestro grupo, nosotros pertenecemos al Grupo San Francisco de Asís. Ah, ok. Nosotros somos los concesionarios de motocicletas, igual en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Ah, muy bien. Sí, ok. Y pues estamos convencidos de la marca, estamos convencidos del producto y de la calidad del producto que estamos representando y pues con un gran éxito, ¿no? Bueno, y bueno, pertenecientes al Grupo San Francisco, pues también con una gran presencia en la península de muchos años, ¿no? Tradicional empresarios. Efectivamente, conocedores claro. del mercado. Por y supuesto. Pues obviamente pues un respaldo muy importante para el desarrollo de nuestras concesionarias en toda la península, ¿no? Oye, interesante. Y platícame una cosa, Mauricio. ¿Tú cómo te inicias en el mundo automotriz? Yo en lo personal, pues ya cuento con... Uy. Ya son como 26 años en la industria automotriz, de experiencia. Sí, iniciando en funciones de administrativas en principio, en sistemas... De allí a la coordinación de ventas, gerencia de ventas, gerencia comercial, gerencia general en otras, en diversas marcas, en otros grupos, y pues igual con grupos importantes y con muy buena presencia en el mercado. Y pues eso me lleva a conocer la industria automotriz. Pues amigos, ahí tiene usted, la verdad, vamos a platicar. Yo alguna vez pasé a visitar los Suzukis porque había visto una camionetita como para todo terreno, no me acuerdo el modelo, pero es una... Gran Vitara. Ah, esa, la Gran Vitara, correcto. Seguramente. Vitara. Esa la pasé a ver alguna vez y pero bueno, vamos a seguir platicando con nuestros amigos de Suzuki. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Gracias amigos por acompañarnos. Esta canción se llama Everything Zen. Es el debut del sencillo liberado por la banda británica de rock Bush allá en 1995. Este es el debut del álbum 16 Stone. Bueno, yo no había escuchado estos Bush y son británicos. ¿Tú ya los habías escuchado? No, fíjate que no. Buena música. Pero suenan bien, ¿eh? ¿Cómo no? Este es un género grunge. No. Tampoco sé qué es eso, pero suena bien. Grunge. Digo, a mí que me perdone, yo soy muy simple, es rock. Claro. ¿No? Y se acabó. Pero buena música, Juanelo, gracias a todos los que nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Déjenme hacer mi chamba y darles una recomendación. Nuestros amigos de Sadassi, ¿ya visitaron el fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadassi? Fíjense que te invitamos a vivir la experiencia Sadassi en el mejor desarrollo al norte de la ciudad, Las Américas. Déjenme decirles que el fraccionamiento Las Américas ha sido premiado a nivel nacional como uno de los mejores fraccionamientos para vivir, y esto calificado por los propios colonos del fraccionamiento Las Américas, que está cumpliendo este año 11 años que inició Las Américas de Grupo Sadassi. Y bueno, pues esto levanta curiosidad, saber por qué está calificado como uno de los mejores fraccionamientos a nivel nacional. Yo lo invito a que se dé una vuelta. Las Américas, la mejor opción para vivir. Compartimos momentos con la familia porque tienen parques, avenidas amplias, instalaciones subterráneas, todos los servicios. ¿Qué le puedo decir? Cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano de la zona. Cuenta con diseños de las casas, esos modelos nuevos que sacaron minimalistas, que son verdaderamente una residencia a precios sumamente accesibles, y pues repito, es uno de los fraccionamientos premiados y que pues tiene, yo lo invito a que visite las casas muestra, de veras que son una verdadera joya, como se las plantan. Pues sí, yo, mire, hasta un día que estábamos transmitiendo desde el fraccionamiento en una de las casas, pues de los que entraban a ver la casa decían, oye, pues sí me gusta, pero y la compro con todo y los muebles, ¿no? Porque las ponen verdaderamente... Sí, las dejan muy bonitas, muy bonitas. Te dan ganas de habitar ahí. Entonces, pues mire, yo le invito a que visite las casa muestra, están en la oficina de ventas, a la entrada del fraccionamiento. El fraccionamiento Las Américas tiene dos entradas, una por el periférico, a la altura de donde está la Facultad de Ingeniería, ahí entra al fraccionamiento Las Américas, y también a través de la carretera Mérida Progreso, a la altura de Xcanatún, está la nueva entrada, bueno, nueva, ya tiene un año y cacho, una avenida preciosa, enorme, donde lo han usado para una bicirruta, en el fraccionamiento Las Américas, la verdad que se vive muy bien. Te voy a dar el teléfono para que les marques, 941-2185. Tienen ellos asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito, Infonavit, Foviste. Bueno, tienen todos, así es de que, y creo que tienen a los mejores bancos con las mejores opciones de crédito. Hazlo ahora. El panorama económico pues ha estado medio estable, no han subido las tasas de interés, así es de que más vale que lo hagas ahora para que después no te arrepientas. Marcas 941-2185 o también métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx y verás de lo que te platico. Bien, nos acompaña la licenciada Nayeli Barrera Estrada, gerente de ventas, y el licenciado Mauricio Arcila, gerente de Suzuki Mérida, bueno, Suzuki Peninsular. A ti también te reporta Campeche y Cancún. Sí, es correcto. Sí, oye, es qué chévere, Mérida, ¿no? Mérida, Cancún y oye, Campeche. Nos invitas a la inauguración de Cancún, ¿no? Por favor, claro que sí. Creo que va a ser un evento muy importante porque pues ya tenemos una presencia. La marca ha estado presente en Cancún ya desde el 2010 y pues la gente ya conoce, va conociendo la marca. Sin embargo, nosotros últimamente pues hemos adquirido ya la concesión y correcto, hemos hecho una gran labor. Pues mostrando y pues creciendo el mercado, claro, y tomamos la decisión de construir nuestras propias instalaciones, unas instalaciones más cómodas, más grandes, más amplias, por supuesto, una sala de exhibición para una capacidad mayor de vehículos, un taller muchísimo más grande. Oye, pero aquí la instalación que tienen aquí está muy bien, bien ubicada, se ve por lo menos grandísimo desde el ventanal ese que da ahí a la avenida. Sí, estamos en prolongación Paseo de Montejo, número 290, frente al Centro de Convenciones, correcto, siglo XXI, en frente de la Glorieta, y pues es un lugar que tiene un acceso pues muy fácil, tenemos unas instalaciones muy cómodas para nuestros clientes, tanto en, para los vehículos como para el taller de servicio, en la cual contamos pues con más de 16 posiciones de, en el área, wow, de taller. Sí, para que pues estemos bastante atendiendo amplio, claro, toda la demanda de nuestros clientes, ¿no? Pues ahí está, visite Suzuki. Vamos a seguir platicando con ellos, pero antes de eso, aquí Nayeli nos trajo para ustedes regalitos. Por supuesto que uno va a ser mío, porque lo que trajo es algo sensacional. Es un... A ver, platícanos, Nayeli, ¿qué es esto? Es un lavado en seco. Así es, Roberto, somos una empresa socialmente responsable. Perfecto. Y pues en Suzuki, parte de nuestras acciones encaminadas a este fin es precisamente preservar el agua. Como bien sabes, muy el bien, tema del agua a nivel mundial es algo que ha tomado mucho auge. Y pues cada vez que nuestros clientes llevan su auto a nuestra agencia, que le hagan su servicio de mantenimiento, pues nosotros lo lavamos en seco con este producto que te estoy trayendo para que pruebes. Gracias. Y pues si queremos obsequiar a nuestro radio, me va a faltar el es un coche, lavado en seco. ¿Y cómo pues le hacemos? Es que traigo también solicitudes de crédito para que me firmes planes de financiamiento y cómodas mensualidades. Pero bueno, amigos, mire, vamos a regalar dos, ¿te parece? Claro que sí, por supuesto. A las dos primeras personas que nos llamen al teléfono aquí de cabina y que nos digan cuándo se fundó Suzuki en Japón y en dónde. Pues amigos, el año lo el rápido. Claro, claro, ahí está el tío Google. Digo, tío, bueno, ya Google, les dimos la mitad de la, ya dimos de la respuesta, pero ahora sí que el que más rápido teclee pues va a ser el ganador. A ver, Ricardo, para que le avises allá a Juanelo, las dos primeras personas que llamen al 920-6893 y nos digan los años o la fecha cuando inició Suzuki a nivel nacional. No, a nivel en mundial, Japón. En Japón. El año muy fácil, búsquenlo y el lugar en Google. Y le vamos a regalar aquí este lavado en seco para que seamos también socialmente responsables y no gastemos tanta agua en lavar el coche. Conozca el producto Suzuki. Y pues bueno, usted también hará la misma pregunta que yo, pues hay que tener un auto Suzuki para usar el producto, pero pues empecemos con el producto, ¿no? Ya después. Oye, además este es producto exclusivo de Suzuki, ¿verdad? Lo vende Suzuki. Así es. O sea, no lo van a encontrar en el supermercado. No, pues no, trae no, marca Suzuki, claro, ¿no? Veo aquí. Es correcto. Trae marca Suzuki, así. Y también ahorita le decimos dónde lo va a poder ir a comprar, allá a la agencia, me imagino que también nos venden. También lo tenemos para venta al público, claro que sí. Pues ahí está, amigos, para que nos marquen 926893 las dos primeras personas, porque son dos, que nos digan en qué año en Japón inició Suzuki a nivel mundial. Y bueno, gracias, la verdad que te agradezco mucho por el regalito. Lo vamos a probar y yo sí creo y me da mucho gusto que pues tengan esa iniciativa de ser socialmente responsable, porque nuestro planeta lo requiere, ¿no? Sí, sí, fíjate que esta es una iniciativa a nivel nacional en México y que adaptamos muy seriamente aquí en Mérida, y a nivel mundial también hay acciones encaminadas a esto. Fíjate que recientemente, hablando de este tema, en Japón se inició operaciones una planta de energía solar, precisamente. Órale. En la que están Te parece, vamos al corte comercial y me sigues platicando de esto. Perfecto. Porque es muy interesante. Sí, sí, sí, claro que sí. Y entender y saber esto, amigos, porque esto también son los elementos que hacen a una empresa que uno quiera trabajar en ella, no nada más por la lana que te pagan, sino por la contribución que puedes hacer a la sociedad. Además, nos va a contar una anécdota, Nayel. Ahí está, va. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Qué linda canción, Juanelo. Ghost es el álbum de estudio de este grupo Radical Face. Y esta canción es el segundo sencillo de este álbum, que se llama Welcome Home. Pues linda canción, tienen buenos vocalistas. Esto fue en marzo del 2007, de Radical Face, este álbum de estudio. Es música folk music y rock alternativo. Este grupo Radical Face, no me dice aquí de dónde son ellos. Between Auburn and Oregon, me imagino que son norteamericanos, porque han salido en la, fíjense, fue en Discovery Channel, la serie Norteamérica del 2011, utilizaron en el film Forks Over Knives. Buena música, buena selección, para que vean aquí de todos, música, esta folk rock me gusta mucho, se parece mucho al country, pero bueno. Gracias, Juanelo, gracias por acompañarnos. Gracias, mi querido amigo Juan Carlos Lara. La idea para regalarte el lavacoches en seco es que hablaras, maestro. Marque 920-6893 y si nos dices cuándo se fundó Suzuki en Japón, es muy fácil, búsquenlo en Google. Sí. Pero no, tú tienes motores fuera de borda Suzuki. ¿Sí los vendes también? No. No los vendemos, pero es parte de la fábrica. Parte de la fábrica de Suzuki. Te felicito, gracias, licenciado Juan Carlos Lara, por llamarnos y acompañarnos. No te voy a regalar el mío, ya te dije, así es de que gracias, porque luego son muy abusivos. Podemos traer más. Ah, bueno, ahí está, claro, está claro, con la promesa de que nos van a traer más. Juan, ahí está. Que lo puede ir a buscar a la agencia y personalmente. Ahí está. Ahí está. A él dile que yo se lo puedo entregar. Ahí está. Sí, oíste, claro. Anayeli, ¿verdad? Mi querido amigo Juan Carlos, porque nos está escuchando, así es de que date una vuelta a la Suzuki, que está en prolongación, Paso de Montejo, enfrente del siglo XXI, en la mera glorieta. Así es. Pero todavía tenemos dos, los dos que ofrecimos, ahí sí están, para que usted llámenos. Llámenos 920-6893, díganos la fecha y le vamos a regalar, lo va a venir a recoger aquí a la estación, así es que no tiene problema. Hay que probar este lavado en seco. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Ya está a la venta la segunda edición del sorteo Anáhuac, que trae más de 8 millones de pesos en regalos, que van desde laptops, automóviles, pantallas planas, iPad, una camioneta de lujo para el tercer lugar, un departamento de Sky Residence en Cancún para el segundo lugar y otro departamento en Central Park Interlomas, en la Ciudad de México, para el primer lugar. Oye, eso está buenísimo, ¿eh? ¿Cómo no? Para esto, cómprate tu boleto, Mauricio. Mira, te ganas el departamento en Cancún y ya lo hiciste en Sky Residence. Con tu participación no solo podrás ganar alguno de estos increíbles premios, sino que podrás apoyar al programa de becas, que esto es muy importante. Mire, es tan interesante porque los becarios de la Universidad Anáhuac Mayab son los que principalmente venden los boletos. Y adivine qué, si vende el becario todos sus boletos que le asignan, también les dan regalos. hasta automóviles. Ay, excelente. Eso está buenísimo de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Te voy a dar el teléfono para que les marques y compres tus boletos, 942-4800, o métete a la página www.sorteoanahuac.mx. Ahí tienes. Mi querido René, me acompaña René Bernal en la conducción. Tienes un tip vial. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, te recordamos el artículo 236, fracción segunda del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que dice que cuando no hay señalamientos, la velocidad máxima en el periférico de la ciudad de Mérida es de 90 kilómetros. Si acatas esta disposición, además de aumentar tu seguridad, no gastarás combustible en exceso. Recuerde, amigo radioescucha, amigo conductor, que además de ser de mal gusto el ir aventándole el carro encima al que va enfrente a usted, porque usted lleva prisa, además de ser de muy mal gusto, está usted corriendo un gran peligro y haciendo que otra persona que ni la debe ni la teme lo corra. Si usted salió tarde, pues la próxima vez salga más temprano, pero no supere los límites de velocidad en el periférico, porque además la infracción no es nada barata. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión, y para diligencieros y cobratarios en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene, amigos, hágale caso a mi querido amigo René, porque tenemos que aprender a manejar bien, ¿no? Digo, creo claro, que es fundamental y básico. Si no quieren accidentes, pues vamos a manejar bien. Bien, nos acompaña la licenciada Nayeli Barrera Estrada, gerente de ventas de Suzuki, y el licenciado Mauricio Arcila, gerente de Suzuki Peninsular. Fíjate que aquí estaba yo leyendo parte de lo que corresponde al tema de hoy, y lo primero que nos dice es por qué es mejor ofrecer un salario emocional. Bueno, en primera, déjenme decirles, no me gusta mucho el nombre de salario, porque tiene unas connotaciones históricas antiguas, ¿no? Exacto, pero bueno, salario refiriéndose a las remuneraciones que uno obtiene en un trabajo. Entonces, mire, para transformar esto, para que verdaderamente entres en la parte emocional de tus trabajadores, hay que transformar los requisitos en propuestas de valor y destaca las ventajas de cada plaza laboral a la que estés haciendo. Ofrecer un salario emocional da un balance de vida y bienestar psicológico. Yo te preguntaba al principio, le pregunté a Mauricio, ¿cuántos años tenía trabajando en Suzuki? Y tú, Nayeli, me diste una respuesta que me gustó muchísimo. Entonces, haz de cuenta que te hago la misma pregunta. ¿Cuántos años tienes trabajando en Suzuki? Tengo 8 años, casi 8. Desde que se abrió la agencia estamos trabajando en diferentes áreas en Suzuki, así es, mi primer empleo, saliendo yo de la carrera, entré con el equipo de Mauricio y creo que viene muy ligado y muy ad hoc al tema que estabas platicando hoy. Ajá. Porque creo que si algo puede explicar el por qué una persona continúa en el mismo empleo cuando es iniciativa privada. Correcto. Creo que es eso, ¿no? Esas otras retribuciones, como decías, y esos otros bienestares que no son únicamente uh-huh. económicos uh-huh. y que se miden en función de otras cosas, ¿sí? Como por ejemplo, pues tú se ve que estás casada con este proceso de cuidar el agua. Claro, claro, es importante. Porque nos trajiste cómo lavarlos en seco, ¿no? Así es. Creo que cuando te has convencido de tu producto, de la marca y de que además contribuye socialmente a muchas cosas y a este tema que a mí me fascina, es muy gratificante en lo personal. Pero entonces tú le apuestas tu permanencia a estas remuneraciones que la empresa que has obtenido en la empresa, ¿no? Por eso es que tú has querido permanecer y tanto tiempo y seguir ahí incluso, ¿no? Yo creo que es una mezcla de varios factores y uno de ellos es esa permanencia, sí, ¿no? Seguro el jefe. Tu jefe. Seguramente también interviene, ¿no? Pero fíjate que puedo enlistar mil cosas, ¿no? Pero correcto, el que te tengas esa posibilidad de tener muchas, muchas opciones de crecimiento, de desarrollo, pues yo soy un ejemplo de ello, ¿no? Y creo que... Oye, yo creo que con base en lo que estás diciendo, debieras de mandarle un saludo a tus asesores, porque seguramente algunos te están escuchando. Entonces, seguramente, oye, sí. Digo, parte del jefe tiene que ser el reconocimiento a la labor de ellos, ¿no? Porque digo, de alguna manera, pues si tú estás ahorita en ese puesto, pues ellos contribuyen en parte a tu éxito personal, ¿no? Todos somos parte del éxito. Aquí la parte importante es, y lo mencionábamos en el corte, Mauricio, porque tiene que ver mucho con la creatividad, sobre todo en esta época, en la que los sistemas tradicionales de marketing cambiaron, los sistemas tradicionales de ventas cambiaron, el mundo digital nos mete a otras competencias que debemos de desarrollar. Efectivamente. Y tú mencionaste los valores de la marca japonesa, que bueno, tenemos que irnos un corte, pero me gustaría que regresando del corte nos platicaras de eso, porque eso son a veces la esencia de por qué trabajo donde trabajo. Ya no nada más es el que, aparte de que te paguen bien, es que te quedes ahí, sino que tengas la posibilidad de esa creatividad y ese desarrollo. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, gracias. Regresamos. Estamos escuchando Astray Heart, Corazón de Cenicero. Qué feo. Qué feo. Es de Placebo. Es buena. Pues ya habíamos escuchado esta canción. Astray Heart. Buena música, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Déjeme darles una recomendación a nuestros amigos restauranteros. El servicio en un restaurante hoy en día es elemental, es básico. Ya no basta solo con el sabor de la buena comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso sorprendas a tus clientes. Déjeme decirle que nuestros amigos de National Soft, con esta aplicación Soft Restaurant Móvil para restaurantes, puedes acelerar tu servicio. Mire, los meseros traen en la mano una tablet que a la hora que están tomando la orden directamente con el comensal, en ese momento están mandando a producción, a cocina, los alimentos. Y pueden incluir los comentarios de preparación, yo lo quiero sin cebolla, sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demo como compromiso al 941-5077. Vamos a tener pronto por aquí a nuestros amigos de National Soft, ¿no? Sí, para platicar con ellos. Espero que en una semana más o menos nos vengan a visitar. Acá. Bien, hágale caso, vaya. Mire, National Soft ha ganado varios premios, certificaciones Great Place to Work. Y mire de lo que estamos hablando, pues ellos ya tienen una medalla de ser el mejor lugar o uno de los mejores lugares para trabajar. Bien, amigos. Nos acompaña el licenciado Nayeli Barrera Estrada, gerente de ventas de Suzuki, y el licenciado Mauricio Arcila, gerente peninsular de Suzuki. Tenemos a los que se van a llevar el autolavado, ¿cómo le llamas esto? Lavado en seco. Lavado de en Suzuki. Seco. Lavado en seco, perdón. Bueno, fueron los ganadores, fueron José Aldana de Fraccionamiento Vergel y Jorge Sosa de Francisco de Montejo, que contestaron correctamente la trivia que les hicimos, cuándo y en dónde se fundó Suzuki a nivel mundial. Y la respuesta, para usted que no la sabe, fue en 1909 en la ciudad de Hamamatsu, Japón, en donde todavía hoy tienen una planta, que es donde me decía aquí Mauricio, que es donde se fabrica el Swift y la Vitara, que bueno, son vehículos de muy muy alto rendimiento. Y bueno, pasen. Los invitamos a José Aldana y a Jorge Sosa que pasen el día de mañana en horas de oficina aquí a Radio Fórmula para que se lleven su lavado en seco, cortesía de nuestros amigos de Suzuki. Con una identificación. Con una identificación, claro. Para que les entreguen su lavado en seco. Muchas gracias. Y bueno, Pues yo sé que mucha gente pues a lo mejor se quedó con ganas de hablar, pero ¿por qué no los invitamos a que vayan a Suzuki? Por supuesto, claro que sí. De hecho, tenemos... Que digan que escucharon Fórmula en los negocios. Que digan que escucharon Fórmula en los negocios. Les que haces, vayan ahí les a haces la probar agencia. El... ¿Cuál es el mejor carro, el Vitara? Todos los de Suzuki. ¿Y los con prueba? Que tú cruces la puerta y entres a Suzuki, el que te el quieras que llevar sea. Te va a quedar bien. Oye, ¿y si hay pruebas de manejo? Sí, por supuesto que sí tenemos pruebas de manejo. ¿Y me lo puedo llevar a Cancún? Te lo puedes llevar. Lo platicamos ahorita que mira, terminemos. Qué buena respuesta. No te digo que no. Pero les da su lavado en seco. Le vamos a obsequiar un kit de lavado en seco. Ahí está, amigos. A todos aquellos amigos que nos escuchan en el radio y que vayan a la agencia, que pidan su prueba de manejo, que digan que lo escucharon en este programa y con todo gusto. Va. No, además, créeme, amigo, escucha que cuando hablamos de los automóviles Suzuki está adquiriendo verdadera calidad. Le voy a dar un dato nada más ahí para que se dé una idea. El Swift, que es el subcompacto de esta marca, es el auto de esta categoría con mayor valor de reventa hoy día. Entonces, si usted adquiere uno de estos, pues verdaderamente va a invertir bien su dinero. Oye, Mauricio, antes de irnos al corte, te estaba yo haciendo una pregunta con relación a esto de cómo ofrecer un salario emocional. Y fíjate, te voy a dar un dato aquí que fue sacado del Harvard Business Review, que dice los empleados felices son 300% más innovadores, 33% más productivos, según Greenberg and Arawaka. Además, la satisfacción laboral tiene un impacto directo en el ausentismo, hasta en un 51% según Gallup. Tú nos ibas a decir parte de la filosofía de Suzuki. Bueno, creo que se conjuntan diversos elementos, ¿no?, que nos han apoyado a tener un equipo de trabajo muy bien remunerado, satisfactoriamente remunerado. Pues realmente tenemos una plantilla laboral en Suzuki con empleados que comenzaron desde el principio, desde la inauguración, ¿no? Y creo que tanto la marca como el producto, pues es un producto de muy alto nivel, de muchísima calidad, que las personas que trabajan ahí y promueven este producto están convencidos de ello, ¿no? Correcto. Eso es un factor elemental. Por otro lado, pues hemos establecido una filosofía de en la que pues cada uno de los colaboradores de nosotros pues es su propio negocio. Okay. Sí, y esto pues los enseñamos, les mostramos, los dirigimos en el camino adecuado y buscamos lograr que ellos logren más bien su propio triunfo, ¿sí?, motivándoles y creando una atmósfera y un ambiente de trabajo agradable, ¿no? De retos, de objetivos, con la capacitación adecuada. Correcto. Proporcionándoles las herramientas adecuadas. Sí, y pues nosotros, al menos en las estadísticas que hemos conocido, pues somos una de las empresas con mucho menos rotación de personal. Órale. A nivel nacional. Y esto también es parte de ese factor de reconocimiento, es el decir, pues, eso quiere decir tener la camiseta puesta, ¿no? Correcto. Por otra parte, nuestro crecimiento como marca en la península, pues genera una confianza en cada uno de nuestros colaboradores, ¿no? Empezamos con Mérida, después pasamos a Campeche, ahorita pues ya construyendo Cancún, ¿sí? Y esto pues genera confianza en todos nuestros colaboradores y le han apostado pues a la marca, le han apostado a la empresa y pues lo que buscamos es que estén totalmente satisfechos y para mí pues el tema de lo que estaban hablando del salario emocional va más allá de una remuneración económica, ¿no? Por supuesto. La marca en sí, ¿cómo, qué tan satisfecha está con el desempeño de Suzuki Mérida? Pues actualmente nosotros estamos en cuarto lugar en volumen de ventas a nivel nacional de 50 concesionarios. Ah, yo creo que deben estar bastante satisfechos. Un saludo además a ellos, que seguramente nos están escuchando. Oye, por ahí vi que te, ¿no?, estaba mandando un mensaje tu jefe, ¿no? Sí, salúdalo. No, por cierto, le mando un saludo a mi gran amigo y colaborador nuestro en Suzuki Motor de México, nuestro director comercial, David Hernández. en la cual pues hemos tenido un gran apoyo pues por parte de ellos para Correcto. Desempeñar y lograr nuestros propios objetivos. Y pues también por nuestra parte, pues hemos, la palabra que damos, la palabra que cumplimos. Excelente. Oye, pero felicidades, ese cuarto lugar es de 50. Sí, efectivamente. Wow. Oye, ¿y cuándo llegamos al primero? Llegamos, ¿eh? En eso estamos. Pues esperemos. Con el apoyo precisamente de la gente de nuestro corporativo lo claro. vamos a lograr. Oye, claro. Pero además esa posición en el ranking nacional pues habla también de la satisfacción del cliente y de que tienes un magnífico producto. Digo, si tu producto no fuera tan bueno, pues obviamente no tendrías ese nivel de preferencia, ¿no? Mira, tenemos ahora sí que premios y ventajas y privilegios por todos lados, ¿no? Y hablando de producto también, fíjate que el Swift, del auto del que hablabas recientemente, hace un momento, acabamos de lograr los 5 millones de venta de unidades del Swift. El Swift es el subcompacto más vendido de la marca en el mundo, no solamente en México y en Mérida, sino en el mundo, porque es el auto que ofrece las mejores prestaciones por el mejor precio. Yo Además, te invito bonito, a manejar un Swift y sí, lo he no visto, te bajas, ¿no? Es una línea muy bonita, es un auto muy equipado, muy buen rendimiento en economía. Sobre todo de que es lo que se busca ahora, ¿no? Claro, o sea, ese sí. rendimiento. Casi 18 kilómetros por litro, ¿no? Wow. Depende de los hábitos de conducción. No, no, bueno, sí por supuesto, pero digo, te puedes llegar hasta esos niveles. Sí, el Suzuki Sias y el Swift nos dan estas prestaciones de rendimiento pues, de combustible. Pues muchachos, muchas gracias. Yo los quiero felicitar porque también hablar de este tema, a ustedes se les nota, o sea, lo expresan y lo tienen y por eso los quiero felicitar. Y también muchas gracias por habernos acompañado. Licenciada Nayeli Barrera Estrada, gerente de ventas de Suzuki, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Espero Roberto, que no sea la última. Nos vemos en la agencia. Gracias. Licenciado Mauricio Arcila, gerente de Suzuki Peninsular. Gracias, Mauricio. No, al contrario, muchas gracias. Invitamos a todos los radioescuchas a que nos visiten y conozcan Encantado. Toda la variedad de modelos y el portafolio de producto que tenemos, en la cual tenemos un excelente producto y con su alto rendimiento. Y un buen trato. Y un buen trato. Estarán. Por supuesto, allá los esperamos. Mucho. Vámonos, partner. Vámonos, buenas al auditorio. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.